lunes 24 de diciembre, en medio del milenio. Escucha Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. ¿Cuál es la evidencia de que el milenio se desarrollará en el cielo, por lo menos para los salvados? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Uno de los grupos que participará en el milenio se describe como las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. La Biblia no enseña la existencia de almas separadas del cuerpo, inmortales y conscientes. Este texto, en cambio, pinta a los que pasaron por la persecución, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, al capítulo 13, verso 18. En la segunda venida, cuando ocurre la primera resurrección, estas almas perseguidas resucitan y reinan en el cielo con Cristo. Comparar esto con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice que durante el milenio, el juicio será dado específicamente a los redimidos. Sabiendo que los fieles están reinando con su Señor y los malvados murieron por el resplandor de su venida, ¿cuál es la naturaleza y el propósito de este juicio? Una de las tres cosas que vimos fue el juicio conectado con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ese juicio es diferente al de Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que cumple la promesa de Cristo en Mateo capítulo 19, verso 28, y corresponde a la afirmación de Pablo de que los santos juzgarán al mundo, Primera de Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. El concepto de juicio en la Biblia es rico y multifacético. El juicio final tiene tres fases. La primera está asociada con el ministerio sacerdotal de Cristo. Los adventistas llamamos a esta la fase investigadora del juicio final, mencionada en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y Primera de Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. En la segunda fase, los redimidos tendrán la oportunidad de examinar los juicios de Dios sobre los agentes de la rebelión. La tercera fase del juicio final es la ejecutiva. Son los eventos que sucederán al fin del milenio. Escucha Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. ¿Qué esperanza importante se encuentra aquí en vista del hecho de que tenemos muchas preguntas sin respuesta? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.